A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar al estudio. Para quienes están empezando con nosotros el estudio de la serie que estamos tratando, tienen que abrir sus Biblias en Primera Pedro, y van al capítulo 4. Ya hicimos la primera parte en el estudio anterior, y hoy nos toca continuar con el versículo 6. Hoy vamos a hablar de algunos asuntos en relación al servicio en la iglesia. En la primera etapa del capítulo 4, nosotros hicimos lo relacionado a desligarnos del pecado, de tratar de no dejar que nuestros miembros nos deshabiliten en el servicio del Señor por conductas que no sean del todo verdaderamente cristianas. Hemos tratado de ver cómo verdaderamente nosotros nos podemos librar. Y para los que estuvieron en la clase pasada, en el estudio anterior, es bueno que tengan en cuenta, vamos a leer igual de todos modos, para refrescar un poco la memoria de lo que dimos, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo 11. Entonces yo les pido que presten atención y así de esa manera nosotros vamos a poder ir saliéndonos de donde quedamos anteriormente y vamos a entrar a lo que es el versículo 6 en adelante con la reflexión sobre puntos importantes que nos ayudan verdaderamente a entender por qué estamos donde estamos y cómo nos libramos de eso que nos asedia también a nosotros. Ustedes, no sé si aquí ya lo dije en estos estudios de Primera Pedro, pero hay siempre en el cristianismo lo que yo llamo la ley del reemplazo. Saco cosas malas de mí, pero ya las voy metiendo otras buenas. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando hablaba a sus oyentes, a la gente, incluso a los fariseos y saduceos? Él le dice que muchas veces se saca el espíritu malo del hombre, pero esa persona nunca creyó en Cristo. Muchas veces Jesús sacó demonios, pero la Biblia no dice que todos los que a él les echó los demonios, todos ellos después ya eran salvos, creyeron en Cristo. Algunos casos sí, pero otros casos no. Pero él decía que muchas veces se le quita al demonio y queda la casa barrida y adornada. Y después pasan un poco de tiempo y como no pasó nada y está vacía y adornada, muy limpia toda la casa, dice que vienen otros demonios, ya son 7 en este caso, había uno nomás. Ya es bastante complicado soportar la vida con un demonio. Imagínense que ahora venían 7 demonios y el estado de esa pobre persona queda peor que antes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa con mucha gente que escucha el evangelio, lo oye y después como que, bueno, sí, quedó contento un tiempito, como que parece que ya se convirtió, parece que llegó a la salvación, recibió a Cristo, y hasta viene a la iglesia, se sienta, escucha los estudios, por ahí hay alguna actividad, colabora, así al poco tiempo se va. Al poco tiempo no queda en la iglesia, como que después uno le ve y anda en cualquier vida y a veces también anda. No digo que le entró un demonio, lo que estoy diciendo es que muchas veces cuando no empezamos a reemplazar rápidamente una vez que Cristo pueda limpiarnos nuestros pecados, quizás a esa persona nunca le limpió porque esa persona no entregó su corazón a Cristo. Realmente no le dio a Cristo su corazón completo y no se arrepintió de sus pecados y lo recibió como Salvador. Entonces, la casa fue quizás barrida y adornada de ciertos conceptos porque se le dio la gana por un tiempo a esa persona, hombre o mujer. Pero es importante que nosotros como cristianos, durante toda nuestra peregrinación, usando el término que usa Pedro en su carta, durante todo el tiempo de la peregrinación, nosotros sepamos hacer la ley del reemplazo. Voy desligándome del pecado, voy sacándome la práctica del pecado, pero voy reemplazando rápidamente con los conceptos de Cristo en mi vida. Voy enseguida viendo qué tengo que ir haciendo para que lo que era para mí normal en una vida, ahora sea anormal. ¿Pero por qué? Porque hay una nueva normalidad en mi corazón y en mi mente. Hay una nueva normalidad en mi conducta y en mis actitudes hacia los demás ahora. Entonces, importa mucho. La ley de reemplazo en el tema de la vida cristiana tiene mucho que ver para que nosotros seamos personas maduras, pero también personas protegidas del mal del mundo. No hay cristiano, escúchenme bien, el propio Salomón dijo en el capítulo 7 que hasta el justo peca. No hay quien haga el bien, no hay quien sea un justo por sobre todas las cosas, pero que nunca peque. El pecado está constantemente a nosotros asediándonos, dándonos duro y parejo en nuestra vida cristiana. Hay que saber, hermanos, que nosotros no vamos a escapar del pecado porque, ¿verdad?, ya Cristo es nuestro Señor, ya Cristo está en nuestra vida. Sí, nos ha perdonado nuestro pecado y nos perdona nuestros pecados también. Pero, no quiere decir eso que el pecado va a dejar de asediarnos. Eso constante. Cuanto más usted se consagre, cuanto más, ¿se acuerdan lo que hablábamos en el estudio anterior? Capítulo 3, versículo 15. Cuanto más usted santifique al Señor Dios en su corazón, más el pecado va a atacar. Y solamente, la abundancia de la vida de Cristo en su corazón y en su vida es lo que le va a librar de caer en los pecados y hasta llegar, incluso, Dios no quiera, a la práctica del pecado. Siendo cristianos, muchos piensan que los cristianos no pecan más, que recibieron a Cristo y ya no tienen más problemas, ya no pasa más nada. No, hermanos, la Biblia no dice eso. Y hay muchos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento donde se hace ver que los cristianos, lamentablemente, pecan. Y hasta pueden caer en la práctica de pecado. Y no por eso perdieron la salvación, pero ¿perdieron qué? Y otra cosa peor que pierden. Está bien, no pierden la salvación, pero pierden su comunión con el Señor. Pierden su gozo en el Señor. Pierden la paz del Señor en su corazón. Pierden realmente la armonía con los hermanos incluso. Porque ¿qué pasa cuando un hermano o una hermana está pecando? ¿Qué sucede con los otros hermanos en la iglesia? No es que lo dejan de querer, pero tratan de no juntarse mucho, porque el hermano, la verdad, hace pasar vergüenza a la congregación con su conducta. Empieza a haber una doble descomunión, si podemos usar ese término, con Dios y con los hermanos y hermanas en la fe. Esto es lo triste. Por eso importa mucho que nosotros entendamos que así como nosotros tenemos que presentarnos a Cristo y lograr en Cristo vencer al pecado, no solos, en Cristo vencer el pecado, también el Señor ha dejado prácticas en la congregación, en la iglesia, para que nosotros podamos entender mejor esto. Vamos a orar y vamos a entrar a lo que es versículo 6 en adelante de capítulo 4 de 1 Pedro. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias porque ella es tan buena para con nosotros y nos ayuda. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado guiándonos. Gracias por tu palabra, que cada día la podemos leer y aprender algo más y también podemos estudiarla y así también fortalecer nuestra vida espiritual, nuestros conceptos cristianos, pero también podemos encontrar la guía y dirección de tu espíritu para nuestros pensamientos y nuestra conducta en el mundo. Gracias, Señor, por poder hacerlo, por poder compartir estos estudios y también juntos poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer entonces el versículo 1 del capítulo 4 de 1 Pedro y ahí vamos hasta el versículo 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha cesado de practicar el pecado, para no vivir más en el tiempo que os queda en la carne para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando andábamos en lujurias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en fiestas y en abominables idolatrías. En lo que les parece extraño que vosotros no corráis junto con ellos en el mismo desenfreno de disolución ultrajando, los cuales darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y sobrios en oración, y sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las fuerzas que Dios provee, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nosotros, como les decía hace un momento en el pequeño repaso que hicimos, nosotros en el mundo no somos personas que vivimos igual que el mundo, o no debemos vivir por lo menos igual que el mundo. Nosotros somos personas que nos movemos en un mundo que no nos pertenece. Nos movemos en un lugar donde la Biblia dice que somos embajadores y nuestra ciudadanía está en los cielos. El mundo sigue en su pecado, el mundo continúa en todos sus desvaríos, en sus concupiscencias, pero nosotros tenemos que ir por el camino, que repetimos varias veces, en el camino de santidad. El camino de apartarnos de aquellas cosas que al mundo le parece normal, pero a nosotros no nos debe ser normal. Que al mundo le parece algo que no hay problema, no pasa nada, pero a nosotros sí nos tiene que traer problemas si verdaderamente participamos con ellos. Por eso Pedro dice, cuando ustedes verdaderamente llevan una vida cristiana, sana, prudente y verdaderamente en sabiduría del Señor, entonces para ellos les parecerá extraño lo que hacen ustedes. Incluso en una familia mixta donde hay mundanos y cristianos, ¿quiénes son los que más sufren y padecen? Los cristianos. Cuando la hija, la madre, el padre, el hijo son uno de ellos, hay varios que son no cristianos, son gente del mundo, son personas que siempre van a estar hostigando o por lo menos no comprendiendo por qué me dice que no. Hay veces padres que no son cristianos y quieren justificar ciertas conductas en sus hijos, que gracias a Dios no las cometen porque verdaderamente entienden el camino de Cristo y sufren por eso. Porque sus padres como que dicen, andá y divertite. Yo me acuerdo, tenía un compañero que era creyente. Y el padre constantemente le decía, andá y salí con tus amigos, andá, hacete hombre. Andá y hacé la vida de la farra, de cosas, divertite y aprovechá porque hay una sola vida. Y él le decía que a él no le interesaba eso. Le presionaba el propio papá. A veces las cosas son duras, son difíciles, pero tenemos que comprender, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo que si no nos persigue físicamente, no tenemos hostigación de gobiernos y de movimientos quizás de tipo terroristas o lo que sea, nosotros tenemos que saber, o religiosos, tenemos que saber que muchas veces tenemos persecuciones sociales, culturales, también religiosas en el sentido de no comprendernos a nosotros por qué andamos como andamos y no queremos saber nada de tema de vírgenes, de ídolos, de ciertas prácticas espirituales y demás cosas, o paganas, o supersticiosas. No nos interesan esas cosas, ¿por qué? Porque, dice Juan también, más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El tema es que muchos cristianos no dejan que el más poderoso que está en el mundo obre en sus vidas y los levante en poder. Yo no soy poderoso. Yo no tengo poder para poder llevar la vida cristiana a rajatabla o como el Señor le gustaría que lleve. Ni ningún cristiano en el mundo tiene poder para llevar la vida. Pero cuando el poder de Cristo opera en mí, como dijo Pablo, entonces ahí es donde verdaderamente soy fuerte. Cuando me debilito, cuando reconozco que mis fuerzas propias no sirven, ahí es donde empieza el poder de Cristo a obrar. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Repetimos muchas veces esto. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. ¿Entienden? No es usted el que crece como cristiano. No es usted el que se hace el super cristiano, el machazo, la embraza que sale ahí a hacerse el cristiano y él renuncia a esto, renuncia a esto, renuncia a lo otro y ahora yo soy un creyente fiel y mírenme. Vean que yo soy un buen creyente. No, no. El verdadero cristianismo es cuando Cristo vive a través de nosotros, pero Él vive, no yo. Gálatas 2:20 ya lo hemos repetido varias veces. Ya no vivo yo, sino que vive. ¿Entienden cómo funciona la verdadera vida cristiana? No funciona por mí, no funciona por lo que son las demandas de la iglesia a la que voy, a la que concurro, o a la denominación que pueda pertenecer, o al grupo cristiano libre, como dicen algunos, que pueda pertenecer. No, no funciona la vida cristiana así, porque la vida cristiana es eso, la vida de Cristo. Seguir a Cristo y que Cristo opere en mí. Ahí, entonces sí, el poder de Cristo nos ayuda a vencer el pecado, nos ayuda verdaderamente a gobernarnos en el temor de Dios y a también vivir a plenitud, esa vida en abundancia. ¿Se acuerdan? En Juan 10 decía, después que habla del Satanás que viene a hurtar, matar y destruir a los hombres. Bueno, yo he venido, dice él, a que tengan vida y vida, otra vez, en abundancia. La primera vida, salvación, vida eterna. Todo lo que es librarnos de lo que es la condición de pecadores no nos permite entrar al cielo. La otra vida es y vida, y le agrega un adjetivo, en abundancia. Esa vida en abundancia, pero Él la trajo, no soy yo el que la tengo que vivir. Es Él el que la tiene que vivir a través de mí, esa vida en abundancia. Por eso dije, yo he venido, para que tengan. Pero para que vivamos la vida en abundancia, entonces Él tiene que ser nuestro Señor y el que vive a través de nosotros. Vamos al 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según ¿qué? Vivan en espíritu según Dios. ¿A qué muertos se le predicó el Evangelio? ¿Cuáles son los muertos a los que se le predica el Evangelio? ¿Quiénes son los primeros muertos que le llega el Evangelio? ¿Qué fue Jesús a los sepulcros en Jerusalén a predicar a los muertos? ¿Se fue a Betania, se fue a Galilea, a Capernaum a predicar el Evangelio a muertos en los sepulcros? ¿A quién predicó? ¿Cuáles son los primeros muertos que le llega el Evangelio? Nosotros. Juan capítulo 5, vayamos ahí, no pierdan Primera Pedro porque vamos a volver enseguida ahí, pero Juan capítulo 5, hay algo importante que Jesús lo dice, en este caso en un discurso que está haciendo en contra de los fariseos y escribas que lo estaban hostigando por ciertas cosas, pero en Juan 5, versículos 24 al 26, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? ¿De muerte a qué? ¿Quiénes son entonces los muertos que van a pasar de muerte a vida? Son muertos que oyen. ¿Entienden lo que él dice? El que oye mi palabra. Los que no son creyentes espiritualmente, por eso dice, viven en espíritu. Espiritualmente están ¿qué? Muertos, pero oyen. Pueden escuchar, son muertos vivos. En el sentido corporal, pero espiritualmente están. Ahora hay que entender algo. Aquí es, esto importa mucho también. Que la palabra muerte, y tenemos que entender bien, la palabra muerte significa separación. Cuando una persona, cualquiera de nosotros, muriera un día y le van a poner en un cajón, en un ataúd, en una cosa ahí para meterle, o algunos ahora practican lo que no es bíblico, pero practican la incineración, pero cuando va a morir esa persona, ¿qué pasó con esa persona? ¿Murió realmente? La persona no, el cuerpo sí. ¿Ah, vieron que hay diferencia? La persona no murió. ¿Qué murió de esa persona? Se separó su alma De su cuerpo. Si su cuerpo se va a ir a la tierra, o se va a ir a un nicho, o se va a ir a una cueva, no sé, donde lo van a meter, se va a descomponer, va a estar en un estado de muerte, de descomposición corporal, pero su persona, su alma, no murió. Si recibió a Cristo, tiene vida eterna con Dios y se va a la presencia del Señor. ¿Y si no, qué? ¿Murió? No, dice la Biblia, se va al infierno. El alma se va a ir al infierno, pero va a estar viva. Pero, ¿en qué sentido murió su alma? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Dice, no temáis al que puede matar el cuerpo, porque después de esto nada más pueden hacer. Pero yo os diré, ¿a quién debéis temer? Al que puede matar vuestra alma en el infierno. Ah, entonces, ¿Dios aniquila el alma? ¿O qué hace? ¿Qué es matar el alma en el infierno? Es separarla eternamente y para siempre de Dios, y no hay forma de volver del infierno. No hay más predicación y no hay ni un ángel, ni va a ir el espíritu o el alma de un cristiano que murió a predicarles y decirle, ya que estás sintiendo el infierno, ¿te arrepentirías de tus pecados? Pero todos los del infierno se arrepentirían, porque ahora están realmente sintiendo el castigo de Dios. Pero ¿por qué no pueden volver? Marcos capítulo 9, la última parte, a partir del versículo 44, ¿qué dice? Que los que van al infierno, ¿qué soportan? El fuego que nunca se apaga, y todavía se agrega algo más, el gusano que nunca muere. ¿Alguien quiere ir al infierno? Si acá hay alguien que no tiene a Cristo, ¿todavía quisiera ir al infierno? Bueno, ahí está la invitación del infierno, gusanos que nunca mueren, fuego que nunca se apaga, pero Cristo da la solución. Cristo le dijo, ustedes saben que cuando Jesús predicaba el Evangelio, sí, él predicó muchas hermosas palabras, pero ¿saben quién habló más del infierno que cualquiera en toda la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento, Jesús. 28 veces habló del infierno, no es poca cosa, no es poca cosa. Y se repiten en uno y otro Evangelio las mismas palabras, o sea, Dios le está dando, predicando el Evangelio a la gente, a los perdidos, y les está diciendo, ¿quieren ir al infierno? ¿Quieren morir sin Cristo? Dale, métale nomás, no hay problema, sigan la vida que... Pero después no se quejen. Yo doy solución, pero a ustedes no les interesa. Es cierto, el poder del pecado en nosotros es fuerte. Incluso los cristianos que ya, bueno, suponemos tener el poder del Señor para vencer el pecado, aunque nos cuesta en algunos aspectos muchas veces, pero con todo, todavía vivimos en el pecado. ¿Quiénes son los que no van a ser condenados a la muerte? Han pasado de muerte a vida. Seguimos, versículo 25. Leamos Juan 5. De cierto digo, viene la hora. Escuchen bien cómo dice el versículo. Viene la hora y ahora es, ahora. Hoy, no mañana, hoy. Ahora es, dice. Es cuando los muertos ¿qué? ¿Qué dice? Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué? ¿Vivirán? ¿Quiénes son esos muertos que van a oír la voz del Señor? Hoy, no mañana, no pasado, hoy van a oír la muerte del Señor. Son todos los que no tienen a Cristo, que están todavía muertos, como vamos a ver enseguida, en sus delitos y pecados. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo el tener vida en sí mismo. El Evangelio, cuando estamos predicando, le hablamos a alguien de Cristo, no importa en qué situación lo estamos haciendo, nosotros le estamos hablando a gente que está muerta, no físicamente, pero espiritualmente sí, están separados de Dios, porque no tienen la única comunión que se puede lograr con Dios, que es en Cristo Jesús. Porque hay un solo, dice la Biblia, un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es la Virgen María. Si alguno se comió el cuento ese, no es la Virgen María, la mediadora. No, es Jesucristo hombre. Ese Jesús que vino, que bajó del cielo, nació, empezó como un bebé su humanidad y vivió y fue sacrificado por nuestros pecados, ese es el único que media entre Dios y los hombres. Vamos a otra mediación que dio Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ningún muerto, no físico, sino espiritual, viene al Padre, sino dijo Jesús, por mí. No hay otra forma. No existe. Volvemos otra vez al versículo 6 de 1 Pedro 4. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los... ¿A quiénes? A los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Vamos ahora a Efesios capítulo 2, versículo 1. Estaban en Juan, vayan para adelante y lleguen hasta Efesios capítulo 2. Pasaje muy conocido por todos. Fíjense lo que dice. Y Él os dio vida, escuchen bien, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos, ¿y qué? ¿Estabas muertos en qué? ¿Qué causa la muerte en nosotros? El pecado. Estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado es lo que me hace delinquir a mí, ir en contra de la voluntad de Dios. Y no importa que usted sea un moralista, sea un bueno, sea una persona, digamos, moralmente en la sociedad, muy tranquila, muy pasiva, pero como usted no va a Cristo, ya no está haciendo la voluntad de Dios. Está delinquiendo, está cometiendo un delito con un chorro de obras buenas que está queriendo mostrar a la sociedad, pero Dios no le va a recibir. Porque el delito más grande que cometen los hombres y mujeres de este mundo hoy, ¿saben cuál es? Rechazar el Evangelio de Cristo. Ese es el delito más grave. No importa que sean buenitos, dan limosna, ayudan, colaboran a fundaciones aquí, allá, a capillas y tantas cosas que hagan. Hacen estos edificios, casas, orfanatos y creen que bueno, Dios, yo traté de ser bueno, dicen algunos. Yo traté siempre de ser bueno, macanudo, una persona que no hago mal a nadie. Yo creo que Dios me va a recibir en el cielo. No te va a recibir. Te va a mandar al infierno con toda la autoridad porque no fuiste al cielo. ¿Por qué camino? Uno solo hay. Se llama Jesús. Los muertos están en sus delitos y pecados porque, ¿saben qué? Incumplen otro pasaje muy claro en la Biblia. Si ustedes están en Efesios 2, bajen hasta el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don, regalo de Dios. ¿Y no qué? Y no por obras, ¿para qué? Para que nadie, no importa cuán filántropo puedan ser la persona, hombre o mujer, nadie puede ir por obras. No por obras, ¿para qué? Para que nadie diga, oh Señor, me porté bien, recibíme. Nadie se gloríe, nadie. No hay gloria que valga de este mundo para Dios. Él ya tiene gloria, Él ya tiene majestad, Él ya tiene verdaderamente un vergel donde vive. No necesita la gloria de hombres delincuentes que no quieren recibir a Cristo. No delincuentes en el sentido de lo que nosotros conocemos muchas veces de los que roban, matan, homicidas y demás. No, no, son delincuentes en rechazar el Evangelio, en no aceptar y entender que ya están condenados por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Acuérdense, Juan 3, 18. Siempre nos gusta leer mucho el 16, ¿no es cierto? Pero no queremos leer el 17 hasta el 19. Ese sí que pega fuerte. Es muy lindo hablar del amor de Dios, que mandó a su Hijo. ¡Cuánto nos amó! ¡Qué grande el amor de Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Es cierto. Y es verdad. Pero qué fuerte es Jesús cuando dice, sí, Dios te amó, pero si no crees en el unigénito de Dios, con amor y todo, te va a mandar al infierno. ¿Por qué? Porque Dios también es verdad. Dios es santo y Dios es justo. Y el pecado no puede entrar en su presencia. Dios te ama y te muestra y te llama y te dice, vení, vení, toda la vida. Te da 50, 40, 70, 80 años, 90 años te está dando y te está llamando. Pero si no fuiste a Cristo, terminó. No hay más posibilidad de salvación. Bueno, entonces, entendiendo esto y viendo por qué llegamos a salvación y por qué se predica a los muertos para que vivan en espíritu según Dios, sí. Nuestro cuerpo, como dice Pablo, no va a heredar lo celestial, no hereda lo de arriba. Pablo mismo dijo, la sangre y la carne no heredan lo celestial, no heredan. ¿Pero qué es lo que hereda lo celestial? nuestro espíritu y alma. La vida eterna que hemos obtenido en Cristo Jesús, eso sí va a heredar. Nuestro cuerpo va a morir. Es más, usted dirá, no, pero hermano, la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia y esos no van a morir. ¿Pero qué dice la Biblia? Serán transformados. No van a entrar con este cuerpito. Así que si usted lo cuida y lo quiere mucho, está muy bien porque es templo del Espíritu Santo y hay que tratar de tenerlo lo mejor posible, pero no empiece a llenarse la cómoda de cremas y todo el botiquín del baño forrado en cremas de todos los tipos porque usted quiere ser más chuchi, más lindo, peinado, gominas y todo lo que usted quiera. Usted puede cuidar así también su cuerpo, pero va a morir. No se va a ir. El Señor ni siquiera lo quiere a ese cuerpo. Lo tiene así como putrefacción, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que dice Isaías. Eso es nuestro cuerpo porque tiene pecado. Romanos 8:3 dice, Dios condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. Su cuerpo, mi cuerpo. Así que, hermanos, es bueno tener nuestro cuerpo bien alimentado. Sí, tampoco vengamos como espantapájaros a la iglesia y todo lo que sea. Sí, tengamos los arreglos justos y necesarios, pero sepamos que este cuerpo no le interesa al Señor, porque Él ya tiene uno mucho mejor para darnos en su presencia. Uno mucho más lindo, más esbelto, perfecto y que no muere. Así que yo, como dice Pablo, prefiero salir de este tabernáculo terrestre, de esta casa hecha de manos, y obtener la que es hecha en los cielos. Así que no nos preocupemos, no vamos a estar sin cuerpo, no vamos a estar, como dice Pablo, desnudos de cuerpo. Vamos a tener un cuerpo, pero mucho mejor, una casa hecha en los cielos, una casa que está eterna allá en los cielos. Vamos a seguir un poquito más con lo de Primera Pedro. Volvamos a Primera Pedro 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y sobrios, ¿en qué? Sed pues prudentes y sobrios, ¿en qué? En oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Imagínense, ¿hace cuánto Pedro escribió esta carta? Según la fechamos, y estuvimos viendo un poco en la introducción antes de estudiar el capítulo 1, más o menos se escribe entre el año 62 y 63 después de Cristo. Ahora, si esto es así, esta carta está más o menos a nuestros días de hoy ya con casi 2000 años. Digamos 1970 años por ahí. Si Pedro decía que para él ya las cosas, el fin se estaba acercando, ¿cuánto más para nosotros ya se está acercando? Con 1970 años más adelante ya que Pedro, y que su vida y que la escritura de esta carta. Entonces, si para Pedro el fin se estaba acercando, dice, sed, mandamiento, no dice, traten de ser, procuren un poco, no, sed pues, prudentes y sobrios en oración. La oración en el cristianismo, ¿qué es lo que a nosotros nos ayuda contra el pecado? ¿Qué es algo que nos ayuda mucho contra el pecado? ¿Se acuerdan que habíamos leído Salmo 119, 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué? ¿Con qué? Ahora, bueno, eso dice, ahí dice hermano los jóvenes, nosotros los viejos no tenemos problema con el pecado. ¿Será? Pregúntenle a la hermana, a ver si tiene o no problemas con el pecado. Porque muchos piensan que el pecado solo es adulterar, solo es fornicar, solo es ser borracho, solamente es ser un asesino, un estafador. Piensan que solo eso ya es pecado. Hermanos, ser soberbios y tener un carácter podrido ese puede ser pecado, también lo es. No estoy diciendo que alguno de ustedes tiene carácter podrido, ni yo tampoco, pero lo que quiero decirle es que muchas veces nuestra forma de ser imprudentes ya nos hace ser pecadores. Cuando somos personas que no somos sobrias en nuestra forma, o sea, equilibrados en nuestro modo de pensar y de conducirnos, ya estamos pecando. ¿Qué nos ayuda a nosotros a encontrar la sabiduría, la guía y el sostén del Señor para que seamos santos? Para que vivamos como santos y no como pendencieros en la vida cristiana. Solamente orando. Orando y orando. Leyendo la Biblia y orando. Son los dos ingredientes fundamentales y hay otro más. Hay un tercero todavía. Los tres patitos de 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2. 22. 2, 2, 2. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos que nos enseñaban que se parecía un patito el 2? Las maestras cuando íbamos a primer grado, segundo grado, nos decían eso. Bueno, esos tres patitos, nunca se olvide. Huye de las pasiones juveniles. Ah, otra vez el hermano mayor va a decir, ah, para los jóvenes. A mí no me afecta eso. Entonces yo le voy a cambiar un poquito el versículo. Hermano, hermana, mayor, adulta, vieja, anciano, anciana, huya de las pasiones, de la vejez, de la adultez y de todo, porque todos pecamos. Todos. Estimativamente, Timoteo tenía cercanamente a unos 30 años cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo. Era un pastor joven. No era joven en el sentido de un adolescente. Pero, ¿ustedes creen que no tenían los otros también pecados? ¿Qué le escribió en la primera carta a Timoteo en el capítulo 5, Pablo? A las viudas, que son medio jovenzuelas, que andan ahí por los 40, cerca de los 50, viudas de 60 años, dice. Recién, a esas sí téngala como que ayúdenla y todo eso. Pero a las menores de 60 años, que ya se casen enseguida nomás, porque andan, si no, pues de casa en casa chusmeando y por ahí entre los hermanos. Entonces a eso es rápido. No estoy diciendo que una viuda más joven de 60 años tiene que casarse obligatoriamente. Lo que estoy queriendo decir es que Pablo les recomendó y les dijo que porque andaban ¿qué? Chusmeando. Eso dice. Andan chusmeando, murmurando, andando por las casas hablando de los hermanos por ahí en vez de estar evangelizando o haciendo algo útil de sus vidas. Dice, lo mejor que pueden hacer es criar hijos. Porque criar hijos, ¿qué implica? Estar trabajando, cuidando, velando, haciendo todo lo que sea necesario para que ese hijo tenga lo necesario hasta que pueda ya defenderse solo en la vida. Pero mientras son chiquititos, los padres tienen mucho que ver. Pero criar hijos no es solamente darle comida, darle la escuela, darle esto. Criar hijos es criarlos, dice Pablo, Efesios 6, ¿criarlos en qué? En el Señor. Educarlos en... Eso es lo que más importa en la crianza de los hijos. Lo otro, como dijo Jesús, vendrá por añadidura. La comida, el vestido, la escuela, lo que necesiten para los deportes. Eso todo viene por añadidura. Pero lo primero es lo primero en nuestros hijos. La palabra del Señor. Llevarlos primeramente al reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, a nuestros hijos los tenemos que entregar desde el vientre de la madre, los tenemos que entregar al Señor. Leerles la Biblia, orar con ellos, aunque uno diga que no entiende porque está en la panza. No, sí entiende. Porque la Biblia dice que Dios dio su embrión cuando estaban adentro y también con sabiduría tejió cada una de las partes de ese niño. Entonces, si Dios lo hizo así en la carne, ¿no obrará espiritualmente en un feto? ¿En un embrión? Sí puede obrar. Y si usted le lee la Biblia, que es la palabra de Dios viva y eficaz, ese niño difícilmente nazca con intenciones de pecar. Sí nace pecador, por supuesto, va a necesitar la salvación del Señor, pero ya va a tener una entrada, porque el lenguaje de la Biblia ya ronda en su pensamiento, aunque no lo entienda, pero ya está marcando su pensamiento y su mente. Esto es lo que muchas madres no entienden, muchos padres no entienden, que al niño... No se lo educa desde que nace y cuando más o menos tiene 3 años, ahí vamos a empezar. No, no, no. El niño tiene que escuchar la Biblia y entender lo que es la vida en oración desde que incluso ya está en el vientre de la madre. Y alguno va a decir, no, pero pastor, usted está exagerando. Bueno, si usted quiere decir que yo exagere, entonces Dios es más exagerado que nosotros porque está velando en el cuerpecillo, en esa miniatura microscópica dentro del vientre de la madre, está velando para que todo se haga y todo se haga. De hecho, quiero decirles algo, cualquier madre que me escuche hoy, si te embarazaste y tiene vida, eso que está formándose en tu vientre es porque Dios lo ha dado. ¿Y sabes para qué le ha dado vida? Para que llegue a la salvación en Cristo. Es necesario que nazcas de nuevo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque primero tuvo que nacer corporalmente, para entender el Evangelio y creer y nacer espiritualmente. Mientras tanto está muerto, como hablábamos en el versículo 6. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y sobrios en oración. Vamos a 2 Pedro 11 y 12. Ahí nomás está al ladito. 2 Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de qué? En santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué me tengo que esforzar hoy, más que en la época de Pedro todavía? ¿Por qué me tengo que esforzar en vivir la vida cristiana la mejor manera posible? Porque las cosas están viniendo cada vez más abajo. El mundo se está desplomando en todos sus sistemas y no saben cómo solucionar. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, siendo abrasados, se fundirán. ¿Usted tiene casa? ¿Tiene auto? ¿Tiene libros? ¿Tiene celulares? ¿Tiene qué tiene? ¿Qué es lo que más aprecia de las cosas materiales que tiene? Todo lo que usted pueda apreciar, todo lo que usted sepa, que no sobrevivirá. Dios está dispuesto a destruir todo. Pero lo que me tiene que motivar hoy a saber que si sufro, si lucho, tengo tribulaciones, aflicciones, pruebas del Señor, si tengo todas estas cosas, me vienen todas estas cosas, tengo que aprender a hacerlo en el camino del Señor, pero saber que ¿por qué lo hago? ¿Qué me debe motivar a mí? Que el fin de mi estadía en este mundo se está acercando. Que ya estoy por ir a mi verdadera morada, a mi lugar, a mi nación verdadera, que es lo celestial. Esto es lo que le dice Pablo a los filipenses. ¿Vuestra ciudadanía está dónde? En los cielos. A los corintios le dijo, somos embajadores de Cristo. ¿Para qué? ¿Para estar acá de balde, viviendo y esperando sentados que venga el Señor? No. Tenemos que estar esforzándonos en trabajar en santidad, en piedad, piadosamente, o sea, viviendo la vida de Cristo en nosotros, en nuestra vida, y también saber que muchas cosas van a venir, se van a agolpar en el mundo, y cuando yo las vea, esas cosas que Jesús, Pablo, Pedro, Juan y todos han profetizado que van a venir, yo tengo que saber que tengo que levantar mi rostro y saber que viene el Señor. Y que en un abrir y cerrar de ojos se me termina todo lo que pueda hacer en este mundo. Es lo que dice Pablo en relación al arrebatamiento de la iglesia. ¿Seremos qué? Arrebatados. Cuando usted arrebata algo, ¿cómo va a hacer esa acción? ¿Entendemos lo que significa arrebatar? Una persona, aquí estamos grabando ahora, pero si una persona agarra, viene y quiere sacar este celular y me quiere robar el celular, ¿cómo lo va a hacer? Estando yo acá, ¿qué va a hacer? Va a venir y va a mirar el celular y va a decir, te voy a robar. Va a venir rápido a agarrar el celular y se va. Pero fue una acción de segundo. Y se fue y sale corriendo acá de la puerta y se va. Así saldrá la iglesia de este mundo. En una forma tan rápida que habrán accidentes, habrán un montón de desbarajustes mundiales, un problemón político y de todos los tipos económicos, porque de golpe millones de personas han desaparecido del mundo. Y algunos no creen esto, incluso los cristianos. No creen que va a suceder así. Pero el que no crea, cristianos, que no crean en el arrebatamiento de la iglesia, lo van a tener que igual vivir. Le guste o no creer, y aunque prediquen años contra de esto, lo van a vivir igual. Crean o no, van a ser también arrebatados, porque ¿qué es lo que me marca a mí para ser arrebatado? Que tengo a Cristo en mi corazón, que tengo la salvación. Crean o no en la salvación eterna o que se pierde, van a ser arrebatados si son creyentes, si son salvos, si han nacido de nuevo, si la sangre de Cristo ha perdonado sus pecados y los ha limpiado, van a ser arrebatados. No importa la teología que tengan, no importa el mambo en la cabeza que tengan con las enseñanzas de la Biblia que hacen, si son salvos, van a participar. El problema será después, pero van a participar. Así que, hermanos, tenemos que saber que la prudencia, la sobriedad en oración, debemos vivirla verdaderamente nosotros siempre en una manera correcta y más cuando las presiones hoy del mundo nos asedian, tenemos que hacerlo. Primera Tesalonicenses, retrocedamos un poco, Primera Tesalonicenses 5, 6 al 8, dice también algo bastante importante. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se emborrachan. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación por yelmo. ¿Qué me da a mí confianza en Dios hoy, cuando uno ve que parece que las cosas se van desmoronando? Porque Jesús, ¿qué dijo cuando iba a venir el fin del mundo? Que todo iba a estar bien, que todo iba a estar tranquilo, que todo iba a estar viento en popa, todos iban a portarse bien, iba a haber tranquilidad y paz en el mundo. ¿Qué dijo Jesús cuando Él iba a venir? ¿Qué iba a pasar? Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. nación contra nación que se va a levantar, reino contra reino que se va a levantar, iban a haber enfermedades de todo tipo. ¿Hay enfermedades hoy? Pero a montones. Usted puede elegir cuál quiere tener si quiere. Puede decir, bueno, me voy con aquel que tiene coronavirus y voy a ir a hacerlo. Me voy con aquel que tiene influenza, me voy también. Me voy a aquel que tiene un resfrío, me pongo cerca de él y ya. Usted puede elegir la enfermedad que quiere tener hoy. Ni hace falta que elija, ya le vienen. Hay guerras hoy en el mundo, pero abarrotadas. Y de todos los tipos, tanto bélicas en el sentido como hoy vemos en la zona oriental de Europa, pero también hay guerras económicas, hay guerras culturales, guerras religiosas, hay de todo tipo de guerras. Se levantan la gente unos contra otros. Guerras contra el evangelio, contra los cristianos en muchas partes del mundo, también se levantan. Hermanos, ¿qué nos ayuda a nosotros saber que aunque pase lo que pase, nosotros podemos seguir confiando? La fe en Dios. Fe en Dios. El amor de Dios en nosotros, pero también de nosotros hacia los demás. Y también saber que ya somos salvos. La esperanza de salvación como yelmo. Estar bien entendidos en nuestra mente y pensamiento que Dios verdaderamente nos tiene en su redoma y que aunque muramos, al Señor lo veremos. No importa lo que nos pase, al Señor veremos. Versículo 8. Y sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, pequen hermanos porque todos nos amamos acá. Eso es lo que está diciendo Pedro, parece acá. ¿Entienden el versículo 8? Pequen tranquilos, ¿eh? Total, yo te amo, hermana, te perdono, no hay problema, haz lo que vos quieras, hermano, no hay drama, metele. Pareciera que casi como que Pedro está diciendo eso. ¿En qué sentido cubrimos multitud de pecados cuando hay amor ferviente en la iglesia? Amor verdadero. Hagamos una pequeña historieta aquí para entender un poco mejor. ¿Qué pasa si la hermana aquí adelante ve al hermano ahí? Se conocen bien, ya viven, conviven en la iglesia, sabe uno del otro, se conocen muy bien, perfectamente, y le ve al hermano pecando. Le ve al hermano haciendo cosas que no va a hacer. ¿Qué va a hacer la hermana? Tiene dos opciones. Salir a chusmetear a toda la iglesia que el fulano de tal, el mengano, está haciendo esto y aquello, o ir a hacer qué. Mateo 18. Ir a hablar con ese hermano, conversar con él, decirle lo que estás haciendo no está bien, Dios no le agrada esas cosas, pero también en la iglesia te va a ir mal. Y dice que si te oyere, dice Jesús, has ganado a tu hermano, no dice a un no creyente, has ganado a tu hermano. Pero ¿por qué va la hermana y le habla y le dice esto? O un hermano va y le habla eso a una hermana o un hermano, lo que sea. ¿Por qué va? ¿Por qué? Lo ama. Porque es su hermano en la fe. Es un hijo de Dios como ella o como él. Entonces va y lo busca y va y ve la posibilidad de ayudarlo a que no siga pecando porque no le traerá bendiciones espirituales. No le traerá tampoco bendiciones emocionales el pecado. Entonces va y lo busca. ¿Se acuerdan el caso? Vamos ahora sí a un caso bíblico. Capítulo 5 de 1 Corintios. Ahí está el hermano perverso. Este hermano era un incestuoso. Andaba con la mujer de su padre. Era su madrastra, pero la Biblia dice que cuando se casa el hombre con otra, porque bueno, enviudó o por lo que sea, entonces se casa con otra, los hijos la tienen que ver como la esposa de su padre. No la pueden tocar, pero aparte el incesto es un doble pecado, porque aparte de ser incesto es adulterio o fornicación. Depende del caso, porque Pablo lo acusa de un fornicario a esta persona, pero también de un incestuoso, porque él fornicaba como joven, pero ¿ella qué estaba haciendo? Ah, no, ella no era pecadora, él era el culpable. Si ella aceptó la relación sexual, perdone que sea muy directo lo que voy a decir, pero si ella acepta, ella está adulterando hacia el quien es su esposo. Los dos estaban en pecados. Y Pablo dice, echadlo, dice, afuera, para que sea consumido ¿de quién? En su pecado, por Satanás. Pero en el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, ¿qué dijo Pablo a la iglesia? Que lo vuelvan al camino. Porque se arrepintió, porque se dio cuenta lo mal que hizo y para que no sea consumido de demasiada tristeza, en el sentido que hasta podía morir por ciertas enfermedades hipocondríacas, por un estado emocional terriblemente malo porque realmente el Espíritu había obrado una disciplina muy fuerte en él. Entonces los hermanos no tenían que seguir condenándolo. ¿Qué tenían que hacer? Traerlo de nuevo al redil. Traerlo al rebaño de nuevo para que el amor ferviente de los hermanos lo consuele, lo ayude y lo levante en ánimo y él sienta que ha sido perdonado primero por Dios, pero después, por supuesto, por los hermanos. Porque es cierto que ofendió a los hermanos por su pecado, pero si hay verdaderamente un verdadero amor en la iglesia, los que pecan antes de ser condenados, antes de ser llevados a muchas cosas, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a buscar la iglesia por ese hermano? Primero de todo, más que la condenación, va a buscar la restauración. A ver, no pierdan ahí, primera Pedro. Quizás vamos a tener que terminar con esto porque el tiempo avanza, pero yo quiero que quede bien claro algo importante acá cuando los hermanos o hermanas pecan en la iglesia. Porque lamentablemente esto ha traído terribles consecuencias a muchos buenos hermanos en la fe que porque están los policías de la iglesia y dicen esto no va y te vas de acá y le prohíben esto y le prohíben lo otro, le prohíben esto y aquello, entonces listo. Y el pobre hermano queda ahí desvalido a su suerte. Pero vamos un poco a ver qué decía Pablo. Pablo era fuerte en sus palabras, pero también era muy amoroso. Quizás lo vemos a Pablo como una persona vehemente en su forma de hablar y de decir las cosas, pero amaba. Gálatas capítulo 6. Vamos un ratito ahí. Versículo 2. Vamos desde el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna qué, en alguna falta, en algún pecado, en alguna fechoría, vosotros que sois qué, ¿se puede ser carnal cuando uno ve al hermano pecar? Sí, pero bueno, sigamos lo que dice Pablo. Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de qué, de condenación, de castigo y disciplina en la iglesia. Así dice el versículo 2. ¿Cómo lo tenemos que restaurar? Hay unas cuantas cualidades. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo el súper santo que tiene derecho a condenar al hermano. Así dice el versículo. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y te pegues una pecada de esas buenas y después a vos te toque ser condolido por los hermanos. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no peco absolutamente? Soy el súper cristiano que yo no peco. Sí podemos pecar. Sigue el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que piensa de sí que es algo, que es santo, que es legalista, que es moralista, que todo lo que quieran, no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Se engaña. Ustedes saben que en Gálatas, la carnalidad no pasa por pecados de los que ya hemos nombrado varias veces, sino pasa por el ser puritanos en la iglesia y creer que nosotros no pecamos y los otros sí son débiles. Eso es la carnalidad. Es querer ser legalista, vivir bajo la ley de Moisés y creer que, bueno, como a mí no me pueden decir nada, como decían los fariseos, nosotros no pecamos. Eso le dijeron a Jesús. Nosotros no pecamos. No somos hijos de fornicación, le dijeron a Jesús. Claro, porque veían que María se había embarazado antes de juntarse con José. Esa historia había corrido por Jerusalén y por Galilea. Pero ellos y nosotros no somos hijos de fornicación. Ahí están los hermanos que siempre acusan. Siempre están mirando así de costado a ver cómo está el otro vestido, cómo vino, qué hizo, cómo saluda, cómo habla, cuánto sabe de la Biblia, cuánto será que ora. Van hasta incluso a las casas a visitarlo, a ver cómo viven, a ver si son ordenados, si son esto y aquellos. Esos son los hermanos, a veces, carnales en la iglesia. Sí, no pecan en inmoralidades en el sentido de pecados de adulterio y otras cosas, pero sí pecan en ser no espirituales. No son espirituales. Dice Pablo a los corintios que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿En qué sentido? Él no juzga carnalmente, sino juzga en amor fraternal. Juzga en un amor ferviente por el hermano, porque lo ama, lo quiere restaurar. Es cierto, Jesús siguió diciendo, si no te oye, ve, busca a otros dos hermanos o hermanas y ve y habla. Y si lo ganan, perfecto, pero si no, ve y dilo a la iglesia. Y si ya no oye la iglesia, ahí recién dice, bueno, tenle por gentil y publicano. Pero es porque el hermano verdaderamente quiere ir a la disciplina fiera del Señor. Quiere ir a la disciplina ya más fuerte del Señor. Pero si es su hijo, el Señor lo va a rescatar. Lo va a llevar a ciertas condiciones de disciplina que ese hermano o hermana va a llegar a de alguna manera u otra, pero va a responder al Señor. Pero no tienen que llegar a eso. La multitud de cobertura de pecados, incluso Santiago lo dice también en su carta, en el capítulo 5, vayamos todavía a ese pasaje, versículos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. ¿Por qué va a cubrir multitud de pecados? Porque nadie se va a enterar de lo que hizo y también, ¿qué? Va a dejar de pecar ese hermano. Va a dejar de cometer pecados. Va a dejar de practicar cosas que no debe hacerlo como cristiano. ¿Entienden en qué sentido va a cubrir multitud de pecados? Que nosotros, hermanos, cuando vamos a ver a alguien que comete pecado y tenemos, nunca vayamos a hablar con la gente, ni con el pastor, no vengan a verme a mí. Vayan y hablen ustedes. Vayan y véanlo y traten de conversar y que eso quede ahí y no sale más de ahí. Ahí terminó todo, se cubrió esos pecados. Nadie más se enteró y la comunión en la iglesia sigue adelante. Hermanos, estamos en los últimos días y las tentaciones son enormes, de todos los tipos, y la posibilidad de pecados son innumerables. Pero que el amor fraternal haga que sea tan grande la comunión en la iglesia que nos incentive a la santidad y al amor de los unos por los otros. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos ha enseñado y gracias por lo que podemos aprender. Te pedimos, Señor, que nos guíes y sustentes para que sigamos adelante y que siempre tu amor, tu paz y tu gracia nos acompañe para que la comunión de tu iglesia sea cada vez más fuerte y podamos trabajar y luchar por tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.